Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a De Raíz, este espacio de disidencia radiofónica que cada 15 días toma tu transistor o tu ordenador. Y os presentamos el último programa de la temporada con una mezcla de emociones y sensaciones. Por un lado, la alegría por el merecido descanso que se avecina. El agotamiento después de una temporada que ha sido más larga de lo habitual y la verdad es que no siempre es fácil. La satisfacción de esos programas que no han salido redondos. El regomello por los que sabemos que no llegaron a ser lo que nos hubiera gustado que fueran. El subidón de sentir que después de 5 años compartiendo proyectos sigues queriendo a tus compas de Ondas Hercianas con una sensación de equipo que mola mucho y estás dispuesta a echarte una risa si hace falta. La emoción y el agradecimiento a tope por todas las radios libres comunitarias que este año han confiado en nosotras y que nos han hecho un hueco en sus parrillas, ayudándonos a llevar De Raíz directamente hasta tu oreja. Y la cosilla por separarnos de los micros que siempre nos da cuando cierra una temporada sin saber muy bien qué es lo que pasará en la siguiente. Aunque bueno, la verdad es que sabemos que seguramente la siguiente será como las anteriores. Se nos caerán la mitad de los planes, entraremos en pánico pensando que no tenemos programa, que esta vez no sale, que esto se acaba aquí y entonces se nos disparará la imaginación y le daremos forma otra vez a todo este entramado que es De Raíz cada temporada. Así que vamos a empezar, que hay ganas de vacaciones. Y empezamos con la sección de actualidad. Hoy nos acompaña un compa de Fraguas para contarnos lo que está pasando en este pueblo repoblado de la Sierra de Guadalajara. Y nos contará también sobre el proceso judicial al que se están viendo sometidas. Y en la sección de entreseries, Dora aprovecha que estamos en el mes del orgullo para aconsejarnos series en las que se habla sobre la comunidad LGTBIQ, como por ejemplo Sense8. Y nos trae unas cuantas recomendaciones para refrescarnos el verano. Y en esta última edición de Feministas Reunidas nos acompaña otra vez Cris desde Barcelona, que en esta ocasión entrevistó a Katia Faria, activista feminista y antiespecista, sobre el papel de los cuidados en el movimiento feminista y en el movimiento antiespecista. Nos proponen en la entrevista repensar los cuidados y la necesidad de ponerlo en el centro del debate dentro de los activismos. Y por último, en la sección Codo con Codo nos acompaña Mariela, de Gestórica, un proyecto de carácter cultural y educativo que visibiliza y valora la aportación histórica de las mujeres en la sociedad y reflexiona sobre la ausencia de estas desde una perspectiva feminista a través de visitas y paseos guiados por diferentes ciudades y espacios como museos. Pues hoy en la sección de actualidad, como avanzábamos en la presentación, vamos a hablar del caso de Fraguas, de este pueblo repoblado, como sus propios vecinos y vecinas lo llaman. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a un compa que participa en este proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a Lalo. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal vosotros? Muy bien. ¿Vosotras? Pues nada, muchas gracias por atender nuestra llamada. Y nada, un poco queríamos empezar por el principio. Cuéntanos así para la gente que no esté muy familiarizada con este tema, ¿qué es Fraguas? Pues Fraguas es un proyecto de ocupación rural donde un grupete de personas nos echamos la manta a la cabeza para cumplir con una serie de inquietudes que teníamos y que no podíamos cumplir en la ciudad. Pues en torno a la autogestión, la autosuficiencia, la soberanía alimentaria y la ecología y un profundo sentimiento de convivencia con el medio natural. Y eso, nos vinimos al antiguo pueblo de Fraguas, que había sido expropiado en los años 60, porque considerábamos que era un sitio idóneo para poner en práctica nuestras inquietudes. Y pues la verdad es que es un pueblito en la Sierra Norte de Guadalajara que tiene unas condiciones estupendas para vivir, como ya se dieron cuenta los antiguos, y aquí que vinimos para llevarlos a cabo. Y llevamos 5 años reconstruyendo casas, haciendo huertas, tenemos un sistema eléctrico de energías renovables y, pues en fin, es un proyecto de comunidad convivencial en la que tenemos en cuenta pues estos valores. Y bueno, y de hace un tiempo a esta parte, ¿no? Habéis tenido ha caído sobre vosotros una denuncia, ¿no? De la administración de la comunidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, de la Junta de Comunidades. De la Junta. Ya cuando llegamos fuimos invitados a abandonar por intereses ambientales y la Guardia Civil, pero como nuestra convicción es firme y creemos que es positivo lo que estamos haciendo, pues decidimos seguir para adelante, aunque incurrieran posibles faltas administrativas. Nos llamaron a declarar en 2015 por el delito de usurpación y más tarde, cuando hicieron sus escritos de acusación, añadieron los delitos de ordenación, de delito contra la ordenación del territorio y daños medioambientales. Nos citaron también a declarar el día 25 de mayo para el juicio y ahí se retractaron del delito de daños contra el medio ambiente porque los propios informes que presentaban ellos como pruebas, el SEPRONA decía que no había daño medioambiental derivado de que viviéramos aquí y lo mismo con las declaraciones de los agentes forestales, o sea que de ahí se retractaron rápidamente. Y luego pues los delitos nos han condenado, nos llegó hace 15 días aproximadamente la sentencia, que todavía no es firme, por cierto, o sea que nos la tiene que ratificar la Audiencia Provincial, porque hemos hecho un recurso, y nos condenan a un año y 9 meses de prisión por los delitos de usurpación y por el delito contra la ordenación del territorio, que francamente es un poco estrambótico, es un poco una locura, porque ellos se empeñan en decir que esto es un monte público, que ya no está considerado como núcleo urbano, por lo tanto el delito de usurpación no cuadra, porque es el delito por lo penal es usurpación de bien inmueble, y luego el delito ya contra la ordenación del territorio es una barra basada, porque nos acusan de ser promotores inmobiliarios, de urbanizar, de edificar y de querer tener ánimo de lucro con el proyecto que estamos haciendo, que cualquier persona que venga a verlo se puede dar cuenta de que es la última de nuestras aspiraciones. Vale. Y además de lo que decías del año y 9 meses de cárcel, también os ponen una multa, ¿no? Sí, por el delito de contra la ordenación del territorio nos ponen 6 euros al día durante 12 meses. Y por el delito de usurpación nos piden 6 euros al día durante 3 meses. Y entonces, si no pagáramos esto, entraríamos en prisión. ¿Qué es lo que ocurre? Que también nos piden responsabilidad civil. Para que financiemos la demolición del pueblo y lo tiene que tasar la Junta de Castilla. Hicieron una tasación anterior que eran 26.700 euros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como es responsabilidad civil, cuando haces frente a las deudas, primero cubrirían la responsabilidad civil. Que no llegas a cubrir esta responsabilidad civil, entrarías en prisión, porque tiene como prioridad de pago, como dicen ellos. Entonces, como que lo que ha saltado a los medios de no, la gente de Fraguas no ir a la cárcel porque han retirado el delito de daños, es falso, porque tendríamos que hacer frente a unas multas de 50.000 euros que se dice pronto, claro. Ya. Y bueno, ¿qué expectativas tenéis ahora con todo este proceso judicial? Pues buena pregunta. A nivel jurídico, pues nos sentimos un poco indefensos porque consideramos que la sentencia tendría que haber sido absolutoria. Porque, yo qué sé, ni ellos mismos cumplen sus leyes, ¿no? Hay un principio de derecho que se llama principio de subsidiariedad, que dice que siempre te tienen que juzgar por él, por la vía menos gravosa. Que, por ejemplo, en el caso de la usurpación, que además se ajusta mejor el delito que estamos cometiendo nosotros, la infracción administrativa que estamos cometiendo nosotros, es la de usurpación de monte público, porque ellos se empeñan en decir que esto no son bienes inmuebles. Con lo cual, pues están no sé, haciendo trampas con sus propias leyes a nuestro juicio, ¿no? Y luego el otro delito es que es un poco loco. Y luego, pues, yo qué sé, lo afrontamos pues con preocupación, pero con entereza, porque lo que te decía antes, ¿no? Estamos firmemente convencidos que lo que hacemos es positivo. Luego, pues nuestra batalla es la social, ¿no? La difusión, y ahí pues estamos dando el callo y la gente está respondiendo, ¡buah! de manera increíble. Tenemos mensajes de apoyo por todos lados, un montón de colectivos que se quieren solidarizar con nosotros, un montón de gente que está viniendo a conocer el proyecto, a ayudar, bueno, y vamos a luchar por la vía judicial, pero también por la vía social, ¿no? Como que no nos vamos a ir, aunque un juez diga que nos tenemos que marchar. Y veremos. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, hemos empezado a reconstruir la iglesia, que es otra propiedad, con lo cual no podrían echarnos de la iglesia porque tendrían que hacer otro proceso legal, y nos podría dar pues un tiempo para mantenernos más en el espacio y luchar contra una sentencia injusta. ¿Por qué pensáis que se ha llegado a esta situación con la administración? Porque es verdad que, como en otros lugares así, en el ámbito rural, en otras ocupaciones, no han llegado tan lejos, ¿no? Claro, yo creo que es que todo lo que escape a su control para ellos es negativo. Y como nosotros tenemos una línea muy alejada del consumismo y de ambientes jerárquicos, y es una línea pues mucho más autónoma, pues tienen miedo. Entonces, yo que sé, por ejemplo, hay mucha más permisividad en otras zonas, como por ejemplo en Aragón, ¿no? Con la gente que se echa al monte, pues por lo de Sassé, ¿no? Que intentaron desalojar en el 97 el pueblo de Sassé, la gente respondió y se ocuparon mucho más pueblos, ¿no? Saben que la gente, si quiere parar estos desmanes de la política, los va a parar, y en eso estamos, ¿no? No sé, sus últimos pensamientos no lo sé, pero yo creo que va porque nos escapamos de su control. Uh-huh. Y de su recuadro, ¿no? Del marco que ellos quieren fijar para la población, ¿no? Si solo les interesa el monte para ganar dinero, ¿no? Y una vez que sales de ese marco de economicista y tal, pues eres un peligro, claro. Ya. ¿Y cómo ha sido vuestra experiencia en este lugar durante estos años? ¿Cómo encontrasteis el sitio? ¿Qué trabajo habéis estado haciendo? ¿Cómo ha sido? Pues ha sido muy ilusionante y también con una carga de trabajo muy importante, porque aquí se empeñaron en el 68, que se fue el último habitante, desmontaron la mayoría de los tejados que habían en el pueblo y los dejaron a la mano de Dios que se fueran cayendo, y luego durante los 80 y los 90 hicieron prácticas militares que acabaron por destruirlo todo. Entonces nosotros no elegimos el espacio por las construcciones, sino más bien por las condiciones ambientales que tiene, ¿no? Que tiene una especie de microclima caliente, hay un montón de frutales. Tenemos unas buenas campas para cultivar, hay agua en abundancia. La verdad es que es un sitio bastante, bastante recomendable para la vida. A mí una de las cosas que me sorprendía, que no he entendido muy bien, ¿por qué echaron a la gente de este pueblo? Porque yo he leído lo de plantar pinos, que lo has dicho tú al principio, pero es que no entiendo muy bien. O sea, ¿cogen y echan a la gente de un pueblo para plantar pinos? ¿Eso pasa? Claro, es algo vergonzoso. Bueno, entra dentro de las políticas que tenía el régimen franquista, ¿no? Que necesitaba mano de obra en la capital, en Alcalá, en el corredor de Henares, ¿no? En esta zona que estaba con una expansión industrial muy fuerte. Y pues lo de los pinos es la excusa, ¿no? Es como, pues llegaron y hicieron la repoblación forzosa de pinos, les quitaron a los antiguos habitantes su forma de vida porque no podían pastar, les quitaron el colegio, les quitaron el médico, les fueron obligando a querer abandonar sus tierras, y luego ya definitivamente les dieron la estocada final cuando les expropiaron, ¿no? Porque hay un montón de pueblos que han sufrido también esta el éxodo demográfico del campo de la ciudad. Y se mantienen, sin embargo, mucha gente se mantuvo ahí, y ahora mismo, pues a día de hoy, tienen todavía sus casitas, aunque iban en Madrid o lo que sea, no se ha perdido la memoria de aquí, de los pueblos, ¿no? Yo creo que responde, pues eso, a políticas que tenía el régimen y que todavía hoy se mantienen, porque la ordenación del territorio que fijó el Icona en su momento todavía se mantiene, ¿no? Y resulta un poco paradójico, ¿no? Uniéndolo con las políticas del Icona, que todavía se mantenga esa ordenación del territorio, porque fueron ellos mismos los que cometieron el delito, aunque no se consideró como tal, de cambiar la ordenación de un territorio que llevaba durante siglos siendo pastos, que llevaba durante siglos siendo una zona agrícola e incluso las casas, ¿no? Que a día de hoy esta gente que manda, que se consideran progresistas, mantiene las mismas políticas y quiere a la gente alejada del monte. Ya. ¿Y cómo es la relación que vosotros y vosotras estáis teniendo con el entorno y con otras vecinas o con antiguas vecinas del pueblo? Pues los antiguos vecinos están encantados con que estemos aquí, ¿no? Bueno, tienen una mezcla de sentimientos, ¿no? De qué pena que no seamos nosotros, pero por otro lado nos apoyan a muerte porque pueden volver a su pueblo, pasear entre las calles, aunque todavía haya escombros, y ver lo que era, ¿no? Como el resurgir, ¿no? La resurrección de un espacio que ha sido su casa, donde están todavía sus muertos enterrados, y que ahora hay gente que quiere volver a llevarlo hacia adelante, claro. Ya. Y bueno, pues así con los vecinos y demás, pues al principio cuando llegamos, pues había un poco de escepticismo, ¿no? De bueno, estos ocupas, tal, a ver si no nos la lían y a ver si aguantan el invierno y tal, pero bueno, luego con el tiempo, llevamos aquí 5 años, ven que somos gente normal, que lo que queremos aquí es trabajar, levantarlo y tener una vida digna acorde con lo que pensamos. Y la verdad es que cada vez tenemos más aceptación. Sí. Y bueno, al principio hablabas como de otras experiencias de ocupación rurales o de recuperación de espacios rurales. ¿Nos puedes contar un poco así cómo es ahora, si existe una red así, o cómo es un poco este movimiento de ocupación de espacios rurales así en el Estado? Sí, pues bueno, hay una red de ocupación y agitación rural en la que muchas comunidades, aunque no todas son ocupadas, participan, donde tenemos pues así líneas de actuación comunes, donde nos acercamos a otros proyectos, a conocerlos, a compartir sus espacios y ayudarles, y pues eso, enriquecernos de lo que hacen los demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, a nivel regional, llevamos a cabo las Hacenderas, que son trabajos comunales, y ahora mismo somos 3 comunidades, pero la próxima se va a añadir otra más, que nos juntamos una vez al mes, trabajamos en lo que decida el pueblo al que vamos, y luego por la tarde, si no tenemos que trabajar más, porque el pueblo nos lo permite, pues nos tomamos unas cervecitas, comemos y tenemos un ambiente festivo y más de ocio. Y hay muchos proyectos actualmente de ocupación rural, así que conozcáis. Sí, bueno, aquí en Guadalajara la verdad es que está todavía por llegar la oleada que llegó al Pirineo Aragonés hace tiempo, pero o al Pirineo en general, vaya. Y hay algunos, pero vamos, el Pirineo Navarro, Aragonés y Catalán está lleno de gente en el monte llevando a cabo proyectos comunitarios tanto de ocupación como de cesión y en diferentes modelos, ¿no?, de propiedad. Pero sí, vamos, está, yo creo que es un movimiento bastante fuerte. Bueno, de raíz, la verdad es que tomamos nota porque es un tema que es súper interesante y que creo que he dado como para otro programa, y el tema de la ocupación rural. Y bueno, como este año en de raíz hemos estado así hablando de diferentes soluciones habitacionales, diferentes propuestas o alternativas, como que la de la ocupación rural se nos queda para otro programa. Y además también, bueno, antes hablabas de esa sed. A mí me pareció, yo lo viví, lo de esa sed de alguna manera, ¿no? Y me pareció un pelotazo aquello, y me parece también como muy importante recuperar, ¿no?, esa parte de la historia que nos pertenece, y lo haremos, claro, en otro programa, lo dejamos pendiente. Claro, nosotros reivindicamos SASE como parte de, bueno, para nosotros y para un montón más de proyectos ha servido un poco de paraguas, ¿no?, porque el poder ha estado 20 años muy tranquilito, no han desalojado ningún pueblo ocupado, y en parte es gracias a la lucha que llevasteis a cabo allí, claro. Y pues vamos, me quito el sombrero a delante de ti, de todos los que estabais allí, claro, porque nos sirve para pues eso, para tener un referente, ¿no?, de decir, oye, escuchar un momento, que si queremos vamos a poder parar estas locuras en las que nos mete el Estado, sí. Ya. Igualmente creo que el momento político es súper diferente, o sea, bueno, que esto ya te digo, daría para otro programa, pero justo hace poco hablaba con mi compañero que también que estuvo allí en Saseno y hablábamos de que la mayoría de las cosas que se hicieron en aquel desalojo y en aquella reocupación, a día de hoy serían terrorismo, pero del más duro, vamos, y estaríamos todos en la Audiencia Nacional, nada de los calabozos de Voltaña, o sea, que creo que no sé si sería repetible una experiencia como la de Saseno a día de hoy, pero bueno. Hombre, a nivel personal o de proyecto aquí, pues nadie desea que nos desalojen o que haya un intento de desalojo, pero si tenemos que pasar por eso para que se ocupen todos los pueblos que hay en la sierra, bienvenido sea. Claro, claro que sí. Bueno, sí, pero vamos, que no es algo que queramos, vamos. Ya. Hombre, que nos desalojen, que se ocupen los pueblos, sí, claro. Claro que sí. Sí. Bueno, y ahora un poco así en la campaña esta que nos contabas más a nivel social, que ¿cuáles son los próximos pasos que tenéis previstos, en qué estáis trabajando? Pues mira, el sábado este que viene hemos quedado a las 12 de la mañana en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, manda narices el nombre que tienen, para exigirle a la Junta de Castilla que quite la denuncia, que se adhiera al recurso que hemos presentado en la Audiencia Provincial, y demostrarle que nosotros que no estamos solos y que vamos a defender nuestras convicciones y el espacio, sí. Vale. Pues luego, yo qué sé, tenemos el verano plagado de actividades y convocatorias en Madrid, va a haber un montón de charlas, el viernes hay una en La Quimera, el sábado también hay otra en La Quimera, luego creo que es el día 12, bueno, yo qué sé, en un montón de centros sociales, tenemos convocatorias en Aranda, en la Caza del Saguán, bueno, en todos lados. Nos han llamado de un montón de sitios, estamos participando en un montón de programas de radio y hoy nos han hecho un reportaje fotográfico, pues yo qué sé, de todo. Todo. Tenemos un Facebook que se llama Fragua Revive, donde estamos colgando todas las convocatorias, por si alguien quiere sumarse a cualquiera, que no lo dude. Y si hay cualquier persona que está interesada en venir aquí a participar, a conocer, a charlar, a dar una vuelta a lo que sea, vamos, estamos más que encantados. Vale, pues esa era mi siguiente pregunta, un poco cuál era como las vías que tenéis para seguir la campaña, para seguir el proceso, para ponerse en contacto con vosotras, aparte de, o sea, tenéis el Facebook, que lo dejaremos el enlace en nuestro blog, ¿tenéis alguna otra página web para gente que no utilice redes sociales de este tipo? Tenemos un blog, lo que pasa que lo tenemos bastante desactualizado, la verdad. Que se llama fraguarevive.blogspot.com.es. Vale. Y luego, si alguien quiere comunicarse con nosotros directamente y no tiene Facebook o lo que sea, nos puede escribir a fraguaspobladores@gmail.com. Vale. Pues dejaremos todos estos contactos en nuestra página web para la gente que quiera estar informada del proceso, que quiera aportar de alguna manera. Y nada, por nuestra parte, no sé si se te queda algo así en el tintero que te gustaría añadir. Me gustaría añadir que no tenemos miedo, ¿no? Que este tinglao que nos monta el poder, lo que busca es eso, ¿no? Desacreditarnos, hacernos tener miedo, dar marcha atrás en nuestras convicciones. No lo pensamos hacer y que nuestro objetivo no es solo defender Fragua, nuestro objetivo es defender una forma diferente de relacionarnos con el medio y con las personas. Queremos también poner en la palestra que hay otros proyectos amenazados, como Urniza, en el Pirineo Navarro, que tienen un juicio administrativo pendiente y les quieren echar igual que a nosotros, y Casa Selva, que recientemente ha ganado, y luego nuestra solidaridad a tope con la FAD en Francia. Que estamos todos en el mismo barco, que hay que defender el medio rural, pero no como una extensión del urbano, sino como algo o un medio en el cual diferenciarnos de todo ese modelo que nos están marcando allá abajo. Muy bien. Pues nada, desde De Raíz compartimos total y absolutamente esta reflexión y mandamos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y nuestro respeto para vuestro trabajo, vuestra lucha. Y estaremos atentas a todo el proceso que estáis viviendo. Perfecto, joder, pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotras. Un saludo. Ole, un abrazo. Chao. Chao. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y hoy no podemos tener con nosotros a Dora en el estudio, desde aquí le mandamos un beso muy fuerte, pero nos ha dejado su sección, que como comentábamos, viene con muchas dedicaciones, con muchas recomendaciones de este mes del orgullo y con muchas recomendaciones para que nos refresque un poquito el verano. Esperamos que disfrutéis de su sección. Hoy en Entre Series celebramos el orgullo, traemos series orgullosas. Y si en algunos países como Hungría retiran el musical Billy Elliot por fomentar la homosexualidad, hoy nosotras la vamos a fomentar y mucho. En la medida de lo posible son series que nos divierten y nos producen mucho, mucho placer. Fuera dramas. Comenzamos. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Y comenzamos con una serie que fue un hito y sigue siéndolo, El Award, una serie de 2004 con 6 temporadas. En la que se nos habla de los temas cotidianos de una comunidad LGTBIQ en Los Ángeles. Se le puede decir que es una serie que tiene unos personajes de alto standing, como se mueven con mucha pasta, pero ese pero lo podemos quitar porque es la primera vez que se trataban temas como el cambio de sexo, como la maternidad entre bolleras. Bueno, era como un descubrimiento. Esa serie sigue siendo una de las más vistas por el colectivo de lesbianas y la verdad que fue un antes y un después. And tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another. Bueno, y de The World pasamos a Queer as Folk. 5 temporadas, incluso anterior a The World, de 2000 a 2005. Y hablaba de un grupo de 5 hombres gay y de 2 mujeres lesbianas. Hablaban de paternidad, de pareja, de enfermedad de transmisión sexual. Para el colectivo gay masculino fue el boom también, ¿no? El award fue más para las lesbianas y Queer as Folk fue más para los chicos. A mí no me gustó mucho porque el tratamiento que hicieron sobre las lesbianas era un poquito con estereotipos. Pero bueno, hay que reconocer que también fue como otro crack dentro de las series televisivas y ahí empezaron a hablar de homosexualidad. Y de la serie antigua nos vamos a la serie más actual, Sense8. Esta serie dirigida por la hermana Wazowski, anteriormente hermano Wazowski que dirigieron Matrix, es una serie que nos habla de 8 personas de diferentes partes del mundo que tienen una conexión entre ellos muy especial. Y esos 8 personajes son tan bestiales que te atrapan en un segundo. Una de esas 8 personas interconectadas, para mí la clave en esta serie es Nomi, una mujer transexual interpretada por Jamie Clayton, que también es transexual, y un personaje que tiene muchos elementos biográficos de Lana Wachowski. Yo creo que la serie es algo que Lana Wachowski ha deseado realizar y y han metido ahí mucha parte suya, y eso hay mucha verdad. Aunque sea una historia de ciencia ficción, la verdad es que está tratada de una manera en la que estás todo el rato, hay una empatía impresionante. Y las escenas de acción son las hermanas Wachowski, son increíbles, pero es que la escena de sexo también. La escena de sexo grupal es para enmarcarla, y además con una absoluta normalidad. Y vamos, que es una serie para contemplarla, para tenerla, la pena. Es que al final los capítulos han sido con un presupuesto muy caro y no se ha podido, o no han querido sufragar más capítulos. Pero bueno, estamos con esas tres temporadas, esta última temporada solo un capítulo. De verdad que hay que disfrutarla. Nunca sabes con qué personaje te vas a quedar, porque no sabes si te gusta más la coreana o si te gusta más... Bueno, no voy a deciros nada más, solo verla. Verla, porque además una banda sonora impresionante, que es toda acción, toda acción. Una maravilla. Y de Sense8 nos vamos a dos series de cárcel. Una serie que ya hemos hablado aquí, que es Orange is the New Black. Trap, trap, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new. And everyone is waiting, waiting on you. And you've got time. Think of all the roads. Think of all their crossings. Taking steps is easy. Standing still is hard. Remember all their faces. Remember all their voices. Everything is different. Con unos personajes lésbicos impresionantes, la escena entre Piper y Alex deja sin aliento a la mitad de la población, pero que después tiene una trama muy interesante, que te ríes, que bueno, a lo mejor las cárceles no son así, es verdad, puede ser, pero tampoco tiene que ser todo drama. Y en España se ha hecho otra serie de tema carcelario, en donde hay otro momento lésbico a destacar, y es Vis a Vis. Vis a Vis, que empieza cuando Macarena entra en la cárcel, tiene tres temporadas y ha sido renovada para una cuarta. Aquí seguro que habrá mucha de la oyente que le encante. Vamos a pasar a dos series que son comedia. Comedia, la primera bastante ligerita, se llama Fucking It. Pray to God, but I'm feeling like it's going dead. Now when I lean on you and I got nothing left. Hey, I've been wanna call ya, tell you that I'm sorry. Same old fucking story, everybody sings and I say I'm okay, but I guess I'm a liar. You say you're okay, but I saw that you liked it. 2 a.m. and faded. I know that's when you like it. Know that's when you miss me. Know that's when you cry. Yeah. Why you taking if you're over it? Va dirigida a un público juvenil. Nos habla de dos chicas que se hacen pasar por bollera en el instituto y son pareja. Y bueno, básicamente la idea de que para ser populares en el instituto se hagan pasar por pareja de chicas ya es un buen punto. Es decir, la comunidad necesita referentes y no está de más que un referente sea tan positivo y como tan cuidado y tan simpático dentro de lo que cabe. Es una serie de media hora, se ve rápido, no es una gran serie, pero está bien, la mayoría sin problema. Y tiene sus puntitos de esta serie. Otra serie que quería destacar, que también es comedia, pero es una comedia mucho más dulce, es una comedia que nos viene de Australia, que se llama Please Like Me. Comienza cuando el protagonista, su novia, la abandona y se da cuenta en ese momento que es homosexual, y ya ahí empieza su vida con su compañero gay. La verdad que tiene una ironía muy fuerte y hay elementos bastante duros si la ves con un poco de distancia. Pero está muy bien, yo la vería sin ningún problema y la volvería a ver. Vamos, que recomendable 100%. Está en Netflix. Y de las series más juveniles, nos vamos a una serie inglesa que se llama Last Tango in Halifax, del 2016, con 4 temporadas. Aquí sale nuestra querida intérprete de Catherine en Happy Valley, la sargento. Pues aquí hace de una profesora en un instituto que se enamora de una compañera. Ella está casada, que se tiene que separar, bueno, muchos momentos complicados, pero la verdad que fue una serie que llegó a la sociedad inglesa. Aquí no se ha visto mucho, pero sí que hay que destacarla. Los guiones están muy cuidados, hacen una representación, creo que bastante fiel a lo que puede pasar en la sociedad cuando se da este tipo de casos. Hay alguna escena del hijo de ella cuando se entera que su madre está enamorada de otra mujer, bastante potente. Cuatro temporadas, las dos primeras de gran calidad, la tercera yo creo que bajó un poquito el nivel del guión, pero siempre destacable. Y también destacable de que hablen de unas mujeres de 50 años y las saquen en televisión, que eso siempre cuesta. Otra serie así de ambiente juvenil y que creo que está muy interesante por los temas que trata es una serie catalana que se llama Merlí, sobre un profesor de filosofía interino que llega a un instituto en el que está su hijo también como alumno, y trata sobre los problemas del alumnado, un alumnado que tendrá creo que 6 o 17 años y uno de ellos es homosexual y como se enfrenta a decírselo a sus compañeros y compañeras. Está muy bien tratado y creo que es una serie que está bien. A mí me enganchó, lo que pasa es que su personaje principal, él, pues le tengo un poquito de rechazo a veces. Entonces creo que los guionistas deberían cuidarlo porque ese rechazo a lo mejor hace que pierda un poquito de audiencia. Aún así, a destacarme Merlí, una producción catalana. Y para terminar de serie orgullosa, destacar que se acaba de estrenar una serie que se llama Pose. Sobre el mundo LGTBIQ en Nueva York en el año 86. Creo que va a ser muy interesante, hay que estar siguiéndola. Creo que es de la plataforma HBO. Aprovechar el verano para verla. Bueno, y para terminar, mis recomendaciones para este verano. La primera de ellas no es algo fresquito, es una serie un poquito potente. Te deja un poco por los suelos, pero es muy necesaria. Es 13 razones, 2 temporadas, es un instituto yankee en el que ahí se sufre acoso los personajes están muy bien tratados, la dinámica de la serie de la primera temporada a la segunda temporada está muy bien. La primera temporada como es con el caso y la segunda temporada es el juicio. Recomendable al 100%, a mí una de las que más me han gustado este año. Otra recomendación, está mucho más fresquita, además con 6 temporadas, Girls. Hay que ver Girls porque si no la habéis visto es una pasada, y si la habéis visto, pues bueno, 6 temporadas que se ven fácilmente, los personajes ahí sí que son frescos, ahí es divertida, es una serie para el verano. La siguiente recomendación es Ozark. Empieza ahora la segunda temporada. La primera temporada fue un descubrimiento. Un señor normal que se mete a traficar o a blanquear dinero. Bueno, hay una serie que se parece un poquito a Breaking Bad. Una buena serie. Después tenemos a Fargo con la tercera temporada. Si no habéis visto Fargo, tenéis otras 3 temporadas por delante. Y claro, siempre está Juego de Tronos para verla y reverla. Estas son mis recomendaciones y espero que os tengáis un feliz verano y por lo menos que sea un poquito más fresquito que hoy. Es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar.

Bueno, y en esta última entrega de nuestra sección Feministas Reunidas, hoy tenemos a Cris desde Barcelona, le mandamos desde aquí un abrazo súper grande y Cris va a invitarnos a reflexionar con ella sobre el papel de los cuidados en el movimiento feminista y, bueno, y en concreto también en el movimiento antiespecista. Os dejamos con la entrevista. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy alargaré hasta el alma, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a esta sección de Feministas Reunidas, esta vez desde Escándalo Público. Un poco por introducir, me gustaría contaros un poco que la sección que traigo hoy, el formato quizás es un poco diferente a lo que os tengo acostumbrado. Diferente, pero que me recuerda un poco, quizás me hace tener así como una regresión al primer programa en el que participé en De Raíz, ¿no? Con Lucía, en el que dividimos la sección en dos. Una era de actualidad y otra era de recomendaciones, ¿no? Y lo encabezaba esta canción de Los Punsetes que se llama Tu opinión de mierda, ¿no? Y nos hacía mucha gracia porque nosotras lo vivíamos un poco así, ¿no? Bueno, nuestra opinión de mierda sobre lo que pensamos, ¿no? Que es relevante, ¿no? Que se esté hablando y debatiendo, ¿no? Dentro del movimiento feminista. Y quizá un poco desde ahí, ¿no? Desde mi opinión de mierda y desde las ganas también de poner en el centro del debate a los cuidados, pues surge la idea de esta entrevista, ¿no? Que quizás más que una entrevista, a lo mejor una conversación, un diálogo con Katia Faria, que es una activista feminista y antiespecista, con la que, bueno, llevo un rato hablando y sobre los cuidados. Y bueno, y es que nos parecía importante hacer algo y traer a debate qué papel tienen los cuidados en el movimiento feminista y en el movimiento antiespecista, ya que desde a lo mejor nuestras experiencias activistas sí que vemos que todavía hay quizás mucho por hablar y mucho por trabajarnos todavía. Así que bueno, no me enrollo más y os dejo con esta entrevista. Nada, espero que la disfrutéis igual o más de lo que yo lo hice haciéndola y espero que nos veamos pronto. Un besazo y os dejo con la entrevista. Hola, Katia. Hola, Cris. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, gracias por hacer esto conmigo, lo primero. Y nada, ¿hablamos de los cuidados? Sí. ¿Un poquito? Bueno, esto que me parecía importante, trae la cuestión de los cuidados a la radio, sobre todo porque, bueno, como hablábamos antes, creo que es algo que está en todos lados, se dice mucho, es una cosa como súper básica en el feminismo, dentro de los movimientos feministas o dentro de muchísimos movimientos sociales, pero tengo como la intuición de que no es una cosa que se trabaja mucho desde lo práctico, sino más desde lo teórico o algo más que se nombra que yo note que hay muchos cuidados, ¿no? Y una de las cositas que quería hablar contigo y preguntar, a ver qué sacábamos aquí entre tú y yo, era, bueno, que esto, que tengo la intuición de que cuando hablamos de cuidados no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De que la gente define diferente qué son los cuidados. Entonces, ¿qué son los cuidados, Katia? Bueno. A ver, antes de empezar por la definición, estoy completamente de acuerdo contigo que los cuidados es como el gran fantasma del movimiento, ¿no? Uh-huh. Del ámbito feminista. En el sentido de que todo el mundo considera fundamental que haya cuidados. De hecho, hay gente que incluso lo establece como principios fundamentales, estructurantes de un proyecto, o incluso del movimiento, y luego a la hora de practicarlos, pues no se ven. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, creo que estoy de acuerdo también, que la razón por la que no se practican es porque no está claro exactamente qué es lo que significan los cuidados. Entonces, yo, no es que yo sepa lo que claro. son los cuidados, pero yo tengo por lo menos una idea de lo que significa cuidar, ¿no? Uh-huh. Que es mi interpretación de lo que son los cuidados. Y me gustaría decir eso, mi interpretación de cuidar, porque así como definir, intentar definir, aunque de forma provisional, qué son los cuidados, pues no sabría decir. Es un poco imposible, ¿no? De hecho. Yo creo que sí, porque como yo creo que cuidar a alguien implica interpretar cuáles son sus necesidades, pues dado que las necesidades de las personas son tan específicas, pues es inagotable, y, ¿no? Y distintas, ¿no? También. O sea, como sí, sí. que es imposible una fórmula, ¿no? Sí, entonces si pudiéramos, yo definiría así de forma genérica, diría que, bueno, cuidar a alguien es justamente eso, es identificar cuáles son sus necesidades y actuar de una forma que satisfaga esas necesidades, uh-huh. Es decir, tenerlas en cuenta y hacer cosas para satisfacer esas necesidades, sin la necesidad de que la persona lo demande, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, esto puede sonar así un poco raro, ¿no? Porque es como, bueno, entonces si la persona lo demanda, ¿cómo sabes, no? Pero creo que justamente ese es el es lo que define los cuidados, es que exige una actitud de tu parte súper activa, de atención plena a la otra persona para identificar lo que necesita y claro, aunque después está el cuidado de cómo identificar qué necesitas, ¿no? O cómo identificar qué necesita otra persona, ¿no? Si a veces no sabemos ni cuidarnos, ¿no? Sí, sí, pero a veces, yo creo que dos cosas. Una, que identificar lo que alguien necesita ya es cuidar a alguien. Es como una... a veces los cuidados son más una predisposición que acciones continuas, ¿no? Total, es como cuidar, de acuerdo, es una sí. predisposición de atención a la otra persona. Entonces, si tú estás predispuesta a reconocer qué es lo que una persona necesita, aunque luego lo identifiques mal, pero si estás predispuesta a eso, creo que eso ya es cuidar. Sí, no es que tengamos una bola de cristal para saber qué necesita y te lo voy a dar y eso es el cuidado. No. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. En ese sentido estaba de acuerdo contigo cuando decías que sin necesidad, ¿no? De que te especifiquen qué es el cuidado, porque también veo un gran problema en pedir estas cosas, ¿no? A veces, porque a veces no sabemos autoidentificar qué necesitamos, ¿no? Y precisamente ese acompañamiento es algo que te lleva a identificar cosas, ¿no? Y hacerlo en colectivo y dentro de un marco político es lo que a mí me parece... que los cuidados, ¿no? Desde el feminismo. ¿Qué te parece? Me parecen muchas cosas, porque has dicho muchas cosas. A la vez, ¿no? Sí. Yo creo que, con respecto a la relación que has hecho entre el cuidado y el autocuidado, ¿no? Yo creo que puede ser incluso más difícil reconocer qué necesitamos que reconocer qué es lo que necesita alguien. Porque... y bueno, luego esto creo que nos va a llevar a otro punto, que es como la Dale. Dificultad, ¿no? De tú misma saber qué necesitas y por lo tanto determinar si alguien te estaba o no cuidando, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Vale. ¿Hacemos otro programa, de okay. hecho, o más adelante si sale? Sí, sí, sí. El módulo avanzado. Vale. Advanced Introduction. El autocuidado. Quiero decir, yo estoy diciendo una cosa que no tengo ninguna evidencia de si es así, pero yo creo que a veces con respecto a nuestro a identificar nuestras necesidades sí que tenemos una serie de sesgos y de barreras psicológicas que nos impiden determinar qué es lo que necesitamos. Uh-huh. O algunas tenemos la tendencia para poner a lo que necesitamos en segundo plano muchas veces. Uh-huh. Entonces, con respecto a las personas, a las demás, es como, bueno, si tú estás, como decía antes, predispuesta a mirar a esta persona, estar atenta, a ver qué necesita, vas identificando una serie de patrones, uh-huh. Y por lo tanto es más o menos no digo sencillo, pero quizás más sencillo, porque no hay la barrera de que eres tú, ¿no? Sí. O sea, no hay nada que no hay fuerzas opuestas, ¿no? Uh-huh. Aquí jugando. Entonces creo que puede ser más sencillo. Otra cosa es luego hacerlo. Total. Total. Decir, cumplir sí, con sí, esas sí. necesidades. Total, sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Otra cosa sí, como clave, es preguntarnos por qué son importantes los cuidados, ¿no? ¿Qué piensas? A ver, ahora voy a ponerme un poco técnica. Dale. Vale. Quiero decir, yo creo que por una parte los cuidados son súper importantes porque son como la segunda, la otra cara de cuáles son nuestras responsabilidades éticas hacia los demás. Uh-huh. Es decir, siempre pensamos que bueno, o muchas veces pensamos que hacemos lo que tenemos que hacer simplemente intentando no dañar a las demás, ¿no? Quiero decir, en el feminismo eso está claro que ya no es así, pero bueno, pero eso sigue siendo algo bastante extendido en la sociedad. Que cuando se trata de hacer algo por alguien, es como algo que tú haces, que está bien que lo hagas, pero no es algo que de algún modo se exija, ¿no? de ti desde un punto de vista ético. Es decir, que no estás haciendo nada incorrecto uh-huh. si no haces cosas positivas por los demás. Uh-huh. Y yo creo que eso es un error. Ya, total. Yo creo que si es cierto que lo que importa es eso, que tenemos unos determinados intereses básicos que deben ser tenidos en cuenta, y si está mal, ¿no? Frustrar nuestros intereses, causándonos daño, haciéndonos mal, pues del mismo modo nuestros intereses tampoco están siendo respetados cuando una persona está en una situación de necesidad, uh-huh. podemos hacer algo por ella y no lo hacemos. Uh-huh. Y yo creo que justamente es ahí donde entran los cuidados, ¿no? Es total. Como, tenemos que, siempre que podamos hacerlo, siempre uh-huh. que esté a nuestro alcance hacerlo, intentar satisfacer los intereses de los demás cuando lo necesitan, uh-huh. Más allá de no causarles daño. Entonces, esto por una parte. Creo que es importante en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Es como, si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones éticas uh-huh. hacia los demás. Pero luego creo que hay un problema práctico, que es, yo creo que no hay nada que genere más problemas a nivel micro y a nivel macro, de política, ¿no? uh-huh. relacional, que la ausencia de cuidados. Total. Entonces, lo que yo veo es que la ausencia de cuidados es la principal razón por la que proyectos, movimientos, relaciones interpersonales se van a la mierda. Total. Justamente por eso. Porque además, los cuidados, la ausencia de cuidados como que genera una vulnerabilidad en la gente, una desprotección, y en algunos casos incluso soledad extrema, sensación de injusticia, ¿no? Uh-huh. Que hace con que luego no estés operacional a ningún nivel. Y quiero decir que la ausencia de cuidados creo que desactiva políticamente a la gente. Y bueno, y luego eso se manifiesta de mil maneras posibles. Uh-huh. No sé si se te ocurre, si hay algún caso como de que la ausencia de cuidado haya, de que sea claramente un... Y ahora No. Pienso en varias cosas, pero... O sea, yo pienso en varias cosas y además vividas, ¿no? Como pienso en proyectos políticos de los que he formado parte, en los que, no sé, la ausencia de cuidados ha traído una ruptura, ¿no? O que eso ha ido derivando en algo que nadie queríamos, ¿no? Y bueno, no sé, es que estoy totalmente de acuerdo y conecta mucho con esto que te decía antes de que me parece que además los cuidados no son un parche, ¿no? O sea, por eso cuando hablabas de ausencia de cuidado tenía mucho sentido, ¿no? Porque no son un parche cuando algo está mal y vamos a cuidar, ¿no? En un conflicto, sino que para mí debe ser un eje, ¿no? En cada relación íntima, sexoafectiva, política. Entonces, pues, lo que pasa es que, bueno, uno de los... Justo esta otra pregunta que quería hacerte y otra cosa de lo que quería hablar es uno de los motivos por los que quería hacer este programa sobre cuidado es porque identifico un montón de mierda y un montón de cosas que pasan en los movimientos feministas, ¿no? Y te quería preguntar que tú, como activista antiespecista, ¿qué problemas identificas, ¿no? con los cuidados en el movimiento antiespecista? Porque yo un montón en el movimiento feminista. Sí, después sí. Lo hablamos, si quieres. Sí, sí. Seguimos, pero... Sí, esto también es otra de estas cuestiones que daría para un programa distinto, ¿no? No sé, después lo hacemos. Sí, sí, lo hacemos. Yo veo, quiero decir, cosas que puede tener en común, pues creo que ya lo hablaremos, ¿no? De cuáles son los problemas que surgen en el movimiento feminista, que pueden estar generados por la ausencia de cuidados. En el caso antiespecista en particular, o no sé, ya me dirás tú, pero uh-huh. Como es el movimiento que conozco mejor, sí que identifico dos problemas a dos niveles diferentes. Uno es que, como el movimiento antiespecista es un movimiento, desafortunadamente, muy poco alfabetizado desde un punto de vista feminista, uh-huh. pues el marco que hay, el modelo que hay de activismo, es un modelo así como... absolutamente patriarcal, ¿no? De cuál debe ser tu compromiso con los animales. Uh-huh. Entonces, esta idea hace con que todo lo que salga fuera del compromiso heroico, militante, uh-huh. ¿no? Sea despreciado. Que no tiene tanta importancia, que es secundario, ¿no? Es absolutamente secundario, y en el caso antiespecista, que es muy habitual, se considera que es superfluo y en algunos casos incluso puede llegar a ser contraproducente. Uh-huh. Es decir, que cuando prestamos atención, esto se cree, ¿no? Uh-huh. Que cuando estamos prestando atención a cuestiones que tienen que ver exclusivamente entre seres humanos, uh-huh. ¿no? Sí. Estamos quitando el foco de nuestro principal objetivo, que es ayudar a los demás animales. Esta es la idea que se tiene. Que me parece erróneo a todos los niveles, ¿no? Completamente erróneo, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión es que, incluso desde un punto de vista estratégico, es un desastre. Porque es como lo que yo veo, es que la gente entra en el activismo antiespecista, sigue estos modelos, aguanta muy poco tiempo, porque es imposible, ¿no? Claro. Es decir, no es posible un activismo efectivo, sostenido en el tiempo, porque para mí, quiero decir, para mí la propia noción de hacer algo de forma efectiva, evidentemente tiene que ser mirada a largo plazo, ¿no? O sea, tu acción no es efectiva si dura 3 meses. Uh-huh. Quiero decir, eso, por muy bien que te puedan salir las cosas en ese momento, si luego tienes que abandonar el activismo porque estás tienes quemado, un problema, estás quemada, claro. Eso no, sí, sí, total, no es efectivo. Total. Entonces, lo que veo es eso, es que la gente acaba por abandonar el activismo porque no puede cumplir con estas demandas y con esta ¿cómo decir? Invisibilización de sus necesidades, ¿no? Y por lo tanto lo deja. Entonces yo creo que es por esto, por una parte, ¿no? Lo deja, y al final eso es lo que resulta ser peor para los animales, porque si no estás ahí, no estás trabajando, ¿no? Sí. Esto por una parte, pero luego por otra parte, creo que quizás tan o más relevante que esta, es que todo el movimiento antiespecista, una aplastante mayoría del movimiento antiespecista, está dirigido a esto, a eliminar los daños que los animales padecen. Uh-huh. ¿No? Y por lo tanto, todo nuestro activismo está orientado hacia eso. Lo que tenemos es que reducir, idealmente en el futuro, conseguir abolir, eliminar todas aquellas prácticas que suponen causar daño a los demás animales, ¿no? Uh-huh. Toda la explotación animal. Claro. Pero claro, como yo decía al principio, desde mi punto de vista, eso no es suficiente. Porque los animales no solo sufren y no solo son dañados cuando les causamos daño. Claro. Los animales tienen necesidades que no están cubiertas, y que si tenemos una responsabilidad de tener en cuenta sus intereses a la hora de no causarles daño, también tenemos unas necesidades de cumplir con intentar satisfacer esas necesidades a la hora de que podamos ayudarles de alguna otra manera, ¿no? Y eso es muy evidente cuando hablamos de los animales que no están necesariamente bajo control humano, pero que son animales que están sufriendo por razones naturales, como enfermedades de algún tipo, uh-huh. Que pasan hambre, es decir, claro. Y por lo tanto para mí esto es algo absolutamente fundamental, porque si creemos en el cuidado, y ahí yo creo que es algo que deberíamos aprender también desde el movimiento feminista, aunque en el movimiento feminista también haya problemas con la interpretación de los cuidados. Total, sí. Pero por lo menos está discutiendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, uh-huh. Hay que hacerlo. O por lo menos, aunque sea un slogan, por lo menos el slogan existe. Sí, sí, sí que existe, sí. Es eso, uh-huh. Es decir, no, lo que tenemos que hacer es no solo no dañar, sino también cuidar. Si estamos en un momento antiespecista, pues no solo tenemos que cuidar a las activistas, como decía al principio, que también, pero tenemos que cuidar también a los demás animales. Totalmente, yo creo que es nuestra responsabilidad, vamos, y que si estamos hablando de políticas del cuidado dentro del antiespecismo, o sea, es que nos tenemos que plantear esto, ¿no? No solo para los animales que estén bajo control humano, ¿no? Es nuestra responsabilidad. O sea, si nos planteamos el cuidado que tú decías, ¿no? Por ejemplo, con el hambre o con enfermedades o con desastres naturales, ¿no? Con los humanos, ¿por qué no nos lo íbamos a plantear con animales no humanos, ¿no? Esto es una incoherencia. Es una incoherencia brutal, porque de hecho muchas veces de hecho, estoy siendo quizás un poco rigurosa, porque hay un cierto ámbito dentro del movimiento antiespecista donde sí se habla de cuidados. Uh-huh. Pero que son los cuidados directos a los animales, uh-huh. que se dan, por ejemplo, en los santuarios, claro. ¿no? Pero que son para exclusivamente, hay excepciones, cada vez más afortunadamente, pero que son para animales que han estado bajo control humano. Uh-huh. ¿no? Por lo tanto, esta idea de que tenemos que cuidar a esos animales, pero simplemente por el hecho de que en el pasado han estado sujetos a la explotación humana dañina, ¿no? Pero claro, no pensamos eso cuando se trata de seres humanos. Para nada, sí. Ni te lo planteas, ¿no? Creo, además, ¿no? Si fuera cierto, entonces solo tendríamos que cuidar, entre comillas, entre seres humanos, solo nos tendríamos que cuidar cuando la fuente del daño haya sido causada directamente por nosotras. Uh-huh. O por otros seres humanos. Y no pensamos eso cuando se trata del caso humano. En absoluto. Entonces es como no si de verdad somos antiespecistas, no tiene ningún sentido que en unos casos que afectan a seres humanos pensemos de una manera y en otros casos, cuando afectan a animales de otras especies, pensemos de una forma completamente contradictoria, ¿no? O sea, una vez más es especismo, ¿no? Uh-huh. Aunque sea, como dije antes, lo afirmo de forma contundente, sí. Una forma de especismo que afecta a la mayoría de las personas que están actualmente trabajando para defender a los animales. Total. Es que tenía una idea, pero se me ha ido. en relación con esto. Ah, sí, como que quería decir todo esto respaldado, ¿no?, por un poco el tema de la naturaleza, que a mí es algo que, o sea, que dentro de los movimientos feministas, ¿no?, que uh-huh. es el movimiento que yo conozco más, también se utiliza, ¿no?, como argumento muchas veces, ¿no?, para justificar no acciones, quizás, el no hacer, ¿no?, como es que esto es natural o no, parece que lo tenemos súper deconstruido, pero, sí. pero no es así, es un gran problema, creo que da para otro programa de radio y no sé, apuntémonoslo también, sí. que quizás podemos hacer otro. Pero me parece importante señalarlo, simplemente, que salga la palabra. ¿Pero quieres que hablemos sobre eso? ¿Te apetece? podría ser, me parece interesante, desde luego. Sí, bueno, a ver, ya sabes que es un tema que a mí me interesa mucho, quizás demasiado para intentar sintetizarlo aquí en... Ya, por eso te decía sí. que igual... Pero igual me parece importante sacarlo, porque creo que... Yo creo que es comprensible que así sea, no justificable, exactamente, o sea, justamente. Yo creo que es comprensible que claro, que durante tanto tiempo se nos ha dicho que había una serie de comportamientos, de roles, de de prácticas que teníamos que llevar a cabo porque eran naturales, ¿no? Uh-huh. Y que de repente nos hemos dado cuenta de que todo eso era mentira, que no eran naturales, uh-huh. que eran construcciones sociales, y por lo tanto, bien hecho, hemos dicho, bueno, esto es una construcción social y por lo tanto está en nuestras manos subverter todo esto. Sí. Y por lo tanto podemos cambiar todo esto, podemos transformar todo esto. Y creo que esto es cierto ahora. Yo creo que eso hemos cometido un error, que es no analizar bien la asunción de partida, que es la idea en la base de esto, que es como parece ser que si fuera cierto que todo eso fuera natural, entonces estaría bien, ¿no? Y por lo tanto no podríamos hacer nada. Pero eso es completamente falso. Totalmente. Es decir, no hay ninguna razón para pensar que lo que surge de forma natural es bueno. Uh-huh. En la medida en que lo que surge, da igual si por fuente social o por forma natural, daña, nos daña, es razón suficiente como para combatirlo. Como para intervenir. Para totalmente. Intervenir y combatirlo. Total. Y eso es algo que me parece una de las ideas más peligrosas, o sea, la idea contraria creo que es la idea más peligrosa que hay, y me sorprende mucho porque me parece como una idea desde un punto de vista, yo qué sé, si lo analizas un poco ves que es una idea completamente infundada y yo diría un poco infantil, ¿no? Porque es, y sobre todo como que no tiene mucha consistencia, ya que lo que hacemos a menudo es utilizar esa justificación de la naturaleza para unas cosas y para otras no. Entonces esto a mí lo que no, sí. lo que me parece que obviamente no tiene sentido, pero aún ahí veo que muchas veces seguimos atascados, ¿no? En el, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? De la disidencia sexual, pasa mucho. Seguro que hay gente que si me escucha me dice de qué vas, pero el tema de justificar que naturalmente la gente seamos gay o lesbiana, o sea, a mí me parece súper horrible meterse ahí, porque simplemente la pregunta que tú te haces para justificar el hacer esa investigación ya me parece errónea, sí. porque ¿qué es lo que pretendes? ¿Qué pretendes hacer, no? O sea, como que, ¿qué pretendes justificar con esto? Porque hay muchas cosas, como tú decías antes, que pueden venir, pueden darse biológicamente o por la naturaleza y aún así no están bien, ¿no? No están, entonces no me parece una cosa que tenga que articularse de manera tan causa-efecto, ¿sabes? Así que creo que lo sabemos intuitivamente porque hay muchas cosas que no justificamos así, ¿no? O, bueno, el feminismo se ha hecho un trabajo muy fuerte, ¿no? Para desnaturalizar comportamientos, sí. roles de género y demás, ¿no? Pero creo que a menudo caemos ahí y me parece importante llevarlo al centro de los debates y llevarlo al centro de los cuidados también, de los debates sobre los cuidados también. Y muchísimo más en el caso antiespecista, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente. ¡Qué vueltón le hemos dado! Sí, ¿no? Sí, ha hecho todo. Muy grande, muy grande. Esto está yendo por donde le da la gana. Es la que hay tantas cosas que hablar. Sí, lo sé, pero A propósito de esta última idea, ¿no? Total. Pero sigo diciendo lo mismo. Bueno, ya sabes que una de las cosas que más me indignan es la inconsistencia. Total. Entonces es cierto que la gente es muy inconsistente, ¿no? Y a veces me resulta casi imposible de entender cómo es posible que gente que hace un trabajo político, de análisis, de crítica, tan profundo en unas cosas, luego cometa estos errores, ¿no? De usar argumentos, o sea, apelar a determinadas cosas en determinadas circunstancias que jamás considerarían justificada apelar en otras circunstancias. Normalmente eso se explica por razones obvias, que es como, bueno, cuando algo me afecta directamente, veo claramente que ese argumento no funciona, ¿no? Pero luego, cuando en una situación normalmente de privilegio, claro, esto es importante, eso me favorece, me beneficia de algún modo, ya no estoy dispuesta a aceptar que el mismo argumento se cae por los mismos motivos, ¿no? Total. Y esto yo creo que es cierto lo que tú dices. Esto, esto con respecto a la cuestión antiespecista, en el ámbito feminista se nota mucho, ¿no? Sí. Que se están usando argumentos que son los argumentos que se han usado toda la vida para justificar nuestra opresión. Total. Y cuando se trata, claro, de un tipo de opresión y discriminación de la que nos beneficiamos, ¿no?, que está basada en nuestro privilegio de especie, pues en esos casos no estamos dispuestas a examinar el discurso, la argumentación, y a darnos cuenta de que esas formas de discriminación y de oprimir a otros individuos, por más que sean de otras especies, está igualmente no justificada. Es clarísimo eso. De hecho, una de las cosas más sorprendentes que a mí me pasó cuando me hice vegana y empecé a profundizar, ¿no?, en el antiespecismo, era que mis propias compañeras feministas utilizaban exactamente los mismos argumentos que habían utilizado cualquier machirulo de turno, sí, para ridiculizarme por ser feminista. De repente yo estaba viviendo exactamente el mismo argumento, ¿no? Con otro matiz, aplicado a otra cosa, pero exactamente el mismo argumento, sí, ¿no?, de ridiculización de esto, estas cosas están en segundo plano, o no sé, o sí, el argumento de la naturaleza, o incluso, no sé, incluso del relativismo, ¿no? Mm. Así, moral, un poco, en plan, bueno, es que gente venimos de diferentes lados y entonces... Claro, todos necesitamos un aprendizaje, es como sí, obvio, por supuesto, sí, pero no por ello tú tienes que ridiculizar mis políticas, sí, sí, ¿no? Y asumir que no son válidas directamente, ¿no? Entonces, me parecía interesante. No es. otro tema para otro debate. Vale, ya, nos vamos apuntando aquí programas, sí, sí, de radio, sí, sí, ¿vale? Por ir cerrando, estaría guay como... recoger todo esto que estamos hablando y quizá vamos a intentar plantear aquí entre tú y yo igual qué sería una buena política de cuidado. ¿Qué pasitos habría que dar, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, deconstruir el discurso de los cuidados que ya tenemos, ¿no? Que antes te decía también que, por ejemplo, en el movimiento feminista está súper asumido el tema de que nos hemos tragado, ¿no? Llevamos en la médula el tema del amor romántico, ¿no? Y tenemos talleres de deconstrucción del amor romántico, de poliamor, de no sé qué, porque sabemos que es muy difícil que nos relacionemos de manera, bueno, que podamos hacer una crítica a estos patrones, ¿no? Que podamos construir otra cosa. Lo tenemos clarísimo y nos deconstruimos y tal, y que me parece que los cuidados damos como demasiado por hecho, que sabemos cuidar, ¿no? Que sabemos lo que es, que todo el mundo entendemos lo mismo por esto, ¿no? O sea, a mí como que el primer paso me parece hacerse un trabajo de deconstrucción, ¿sabes? Me parece hacer un trabajo de formarse, ¿sabes? Uh-huh. En qué son los cuidados, el interesarte activamente por esto, abrir canales de comunicación y sí, de autoeducación y de sí, para entender qué son los cuidados para mí, para ti, en qué se diferencian y bueno, cómo podemos ir andando, ¿no? Sí, sí, y yo lo veo de hecho que... Bueno, una vez más, para cerrar también de forma circular, quiero decir, sí, volvemos a la cuestión conceptual, ¿no? Es como, yo creo que hay que deconstruir nuestra idea de cuidados por una serie de razones, que no sé si tenemos tiempo para ahondar mucho, pero para empezar, porque nuestro concepto de cuidados es equivocado. Uh-huh. Y además yo creo que es peligroso la atribución que se hace de cuidados, porque creo que tiene como una inspiración un poco de lo que esencialista, de sabemos lo que son los cuidados porque somos mujeres, ¿no? Uh-huh. Algo así como... Ay, total. Como históricamente nos ha tocado los cuidados y por lo tanto lo sabemos. Uh-huh. Y yo creo que eso es un error, primero, porque por dos razones. Una, porque... No hay tal cosa, ¿no? Y por otra, es porque eso es una concepción absolutamente reduccionista de lo que pueden ser los cuidados, ¿no? Y tóxica a veces, ¿no? Es como, otra vez, tema naturaleza. completamente tóxica, ¿no? Mm. Completamente. Y paralizante. Mm-hmm. Paralizante, perpetuadora de roles, catastrófica políticamente. Inasumible. Inasumible y indeseable y todo lo malo. Ay, Dios, sí. Yo no sé si esto se estará entendiendo, pero yo lo veo un montón, ¿no? Sí, sí. Es que es inasumible que tú cuides a alguien conforme hemos entendido los cuidados, ¿no? Desde este papel que se nos ha asignado a las mujeres de... Sí, sí. Pues no me sale la palabra ahora, de incondicionalidad, ¿no? Absoluta, ¿no? Y no es que la incondicionalidad no sea buena, ¿no? Sí, sí. Pero... De abnegación. De abnegación, gracias. ¿No? Esta idea de maternidad abnegada, ¿no? No solo maternidad, sí, sino sí. También las relaciones de pareja, ¿no? Sí, sí. Y, pero sigue siendo así. Lo hemos más o menos mencionado, pero sigue siendo cierto que los cuidados se hablan, incluso en espacios políticos, pero siguen siendo, como tú decías antes, cuidados son como algo que hay que hacer en situaciones de emergencia, uh-huh. cuando las personas están particularmente vulnerables, uh-huh. ¿no? Cuando alguien ha sufrido un daño, o bien tienen que ver con el cuidado de los niños, uh-huh. Con... O bien, ya no tanto en términos de macropolítica, pero en términos de relaciones sexoafectivas, pues la persona con la que tú, si tienes una relación monógama, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es como, ¿quién tiene que darte cuidados? Pues la persona con la que mantienes una relación sexoafectiva, total. ¿No? Sí. Se exige de esa persona, una vez más, mal. Uh-huh. Es como, se exige... como obligatorio uh-huh. de alguien que tiene un determinado rol uh-huh. hacia ti, pero no se exige de tu colectividad, ¿no? Uh-huh. Es como si lo hacen bien, pero no están obligadas a hacerlo. Sí, sí, totalmente. Pero esto es una idea completamente errónea, y para volver otra vez a la idea conceptual, que es como, bueno, creo que el cuidar a alguien es estar dispuesto, estar predispuesta a hacer lo que esa persona necesita, independientemente de cuál sea su situación concreta o la relación, el grado de intimidad que tengas con esa persona. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer, como tú decías antes, pues es eso, es como deconstruir la idea un poco privatizada de cuidados que hay. Y como colectivizarla, politizarla, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues empezando a discutir qué son, cómo podemos cuidar, cómo nos podemos cuidar, y empezar a hacerlo. Total, ponerlo en el centro. Y ya no solo que sea un debate teórico, ¿no? Sino que empecemos a practicar esto de los cuidados como eje transversal, ¿eh? En tanto en nuestros movimientos colectivos, luchas, trabajos, relaciones, pero de una manera colectiva. Creo que es inasumible el cuidado privatizado, como el que tú hablabas. Sí, sí. Y peligroso. Pues nada, ya hemos arreglado el mundo. ¿Verdad? Pues nada, esta es nuestra opinión de mierda sobre los cuidados. Sí, sí. Gracias por... No, ¿tienes por algo tener, más que añadir? Tener en cuenta mi opinión de mierda. Nada, nada, tu opinión de mierda es importante. Pero los cuidados más. Solo cuidados más. ¿Quieres decir algo más? ¿Se te ocurre que se te queda algo en el tintero sobre los cuidados o cerramos? Creo que han quedado muchas cuestiones por explorar, pero creo que, vale, dado el tiempo que tenemos, es un buen punto de partida, por vale, lo menos, porque creo que lo que buscábamos aquí es simplemente enunciar el problema, poner en debate una serie de cosas, ¿no? Y creo que habrá mucha gente que nos escuchará y estará en absoluto desacuerdo, y bien. Está bien, entonces, que nos lo digan. Sí. Oye, haz más programas de radio conmigo, ¿no? Todos los que tú quieras. Vale, pues nada, me apunto aquí en la agenda las cosas que se nos quedan. Y bueno, por mi parte, pues nada, muchas gracias, Katia. Gracias a ti. Minuticos. Minutones. Minutones. de raíces. Un árbol de voces resilientes. Y la segunda recomendación musical, la voy a hacer yo también, es un tema de rap de Kendrick Lamar, tampoco de su último trabajo, pertenece a un álbum que se llama To Pimp a Butterfly, y este tema se llama King Kunta, un temazo que esperemos que os guste. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams, what's the yams? The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh no, I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, when you got the yams, the yam running out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemy and say, oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Goat mouth mammy fucker. I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody's screaming Compton. I should probably run from mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate, straight from the bottom. It's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah? Bitch, where you and I was walking? By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses. Oh yeah? Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. Y hoy en nuestra sección Codo con Codo tenemos con nosotras a Mariela. Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes, Eva. Y con ella vamos a charlar sobre un proyecto. Sabéis que en nuestro Codo con Codo normalmente nos acercamos a colectivos, proyectos que nos han parecido interesantes, y hoy queríamos traer un poco la experiencia de Gestórica. Bueno, Mariela, cuéntanos qué es. Gestórica es una asociación educativo-cultural que realizamos talleres, visitas, paseos con perspectiva de género. Empezamos hace unos años en Londres, cuando nos conocimos en la Asamblea Feminista del 15M de allí. Y cada uno por diferentes motivos hemos vuelto a nuestra ciudad de origen y hemos intentado replicarlo. esos paseos, esas actividades que hacíamos para placer nuestro, luego invitábamos a las colegas y ahora lo estamos extendiendo a intentar crear una reflexión, un debate, generar en torno a dónde está ese espacio femenino, esa historia que no está contada en la historia hegemónica, los libros de texto. O sea, ese es nuestro objetivo principal. Más o menos, aunque me lo has contado, dime un poco de dónde surge la idea como tal. Pues hace a lo mejor, ¿cuántos años? Ya 3-4 años así. Como te digo, estábamos todas en Londres y hacíamos actividades para nuestra asamblea. Y cineforums y fiestas feministas y un poco de todo. Pero la idea de los paseos surgió allí también. Con motivo primero fue el de las suffragettes, luego tenemos también el de St. James. Y dándole una perspectiva, bueno, un enfoque interseccional, una perspectiva mucho más anticapitalista, plural, porque muchas veces, a veces, cuando se incluyen a mujeres también en los relatos, suelen ser aquellas de clase privilegiada que tampoco nos representan. Así que queríamos hacer unas actividades que tuvieran mucho más conexión con lo que nosotras creemos que es el feminismo. ¿Y de dónde viene un poco este término, no? Cuando hablamos... Herstory, sí. Herstóricas viene de Herstory, que es un neologismo que usan las feministas anglosajonas haciendo un juego de palabras, no tiene ningún tipo de origen etimológico, donde cambian el posesivo his de él por el her de ella. Entonces nosotras, pues de históricas, históricas. Y ahí nos salió un poco. ¿Y cómo trabajáis esta recuperación de las aportaciones de las mujeres en la historia, ¿no? O sea, ¿os está costando? ¿Es más relativamente fácil? ¿De dónde sacáis las fuentes? Es una parte complicada y que lleva mucho trabajo y muchas horas. Nosotros analizamos todo tipo de fuentes, desde las documentales, podemos ir desde tesis, investigaciones bastante actuales a procesos inquisitoriales, fuentes orales, fuentes gráficas. Y las fuentes orales también pueden ser desde anécdotas personales, familiares, la gente que viene a los paseos ya también construye esos relatos y van creciendo. O sea, esto cuanto más tiempo lo hagamos también irán creciendo los relatos sobre la granaína, las madrileñas. Y cuéntanos qué actividad hacéis. Has mencionado los paseos. Cuéntame, por ejemplo, cómo sería un paseo. Un paseo, bueno, pues por ejemplo el de Granada. Bueno, en Granada tenemos tres. Hay dos que son en busca de granaína. Uno se centra sobre la casa, la escuela y otro, mujeres que han estado en los márgenes. Aquellos roles que eran menos normativos, así que se salió un poco de lo que se esperaba de ellas como madres y esposas. Y empezamos a lo mejor en una plaza, nos presentamos, vamos a estar un par de horas juntas y que queremos que la gente también sea un grupo, que estén gente cómoda, que se pueda ver y escuchar, que se genere un espacio de debate donde puedan tener la suficiente confianza para contar sobre qué era su abuela, qué hacía su familia o incluso sus opiniones políticas y que luego pues se abran melones incluso en algunas paradas. Visitamos diferentes espacios. Para nosotros cualquier rincón, por ejemplo de Granada, tiene una relación con el día a día de la historia de las mujeres. E incluso luego también visitamos los no espacios, aquellos lugares que han estado vetados a lo largo de la historia, pues como han sido la madraza o el cabildo, también explicamos por qué, o los espacios educativos, ¿no? O sea, todo tiene relación. Y justamente hablabas sobre la elección, ¿qué tipo de criterios seguís a la hora de incluir o no? ¿O qué consideráis trascendente históricamente? ¿O cómo es un poco, no? ¿Desde dónde ponéis el prisma a la hora de seleccionar? La historia hegemónica se ha construido a base de ese hombre blanco, burgués, varón, académico, ese BBVA, y todo lo relacionado con él, en relaciones de poder, guerras, todo desde lo económico también. Entonces nosotros nos basamos siempre en la economía de los cuidados. Contrarrestamos con espacios con agua, los mercados, donde las mujeres se relacionaban, cómo se construían la vida, vamos, lo que ha sustentado toda esa sociedad que ha permitido realizar esos hechos que la historia considera dignos de mencionar en los libros de texto. Así que bastante fácil esa parte porque es todo lo que no está. ¿Y cuáles son vuestros campos de acción? No sé cómo estáis trabajando, ¿de una manera autónoma, con administraciones? O sea, nos gusta combinar un poco las diferentes opciones que se pueden plantear por los diferentes públicos que pueden llegar a participar en las actividades. Nosotras, como asociación, estamos constituidas hace un año y básicamente nuestra difusión la hacemos a través de redes. Y eso es un público bastante joven. Luego, cuando trabajamos con instituciones locales o con diferentes, participamos también en acciones que organiza a lo mejor la universidad o alguna concejalía, a nivel ya como activismo, de estar allí presente y reivindicar también una revisión de los espacios patrimoniales, de los contenidos, de los espacios culturales también. Y eso atrae otro tipo de público de diferentes edades. Nuestras actividades, lo bonito es que son multigeneracionales, entonces son muy ricas, nosotros aprendemos mucho también y nos encanta ese diálogo que se crea sobre las diferentes capas de la ciudad contadas por sus propias personas. ¿Y es un proyecto de autoempleo o creéis que más desde la acción social? actualmente autoempleo poco. O sea, lo tenemos que compaginar con otras cosas. Como te digo, llevamos muy poquito tiempo y todavía la asociación no tiene la suficiente envergadura como para contratar personal. Le hemos dedicado mucha hora sin ningún tipo de remuneración económica y no sabemos todavía dónde va a llegar esto, pero esperamos ir creciendo poco a poco, ampliar el equipo, las actividades y tener mucha más, vamos, estructura. Y bueno, aunque hablaba más o menos de la gente que ha participado, ¿no? ¿Y qué acogida ha tenido el proyecto? Ha sido sorprendente porque ha habido muchas personas, por ejemplo, que trabajan en educación, bastante profesorado. Aquí en Granada, por lo menos en mi experiencia, ha venido profesorado, guías de turismo, estudiantes de doctorado de estudios de género, muchas medio gema ha venido por los paseos. Entonces, digo, gente que ya tenía como un poco la conciencia. Aparte, luego han venido pues grupos de amigas, a lo mejor que una se regala un cumpleaños, le regala el paseo también, parejas mayores, ha sido un poco diverso. Y no sé, Mariela, ¿crees que se nos queda algo en el tintero o algo que a ti te gustaría destacar del proyecto? Hombre, nos gustaría que surgieran más iniciativas de este tipo y que hubiera más, mayor alcance, ya no solo a iniciativas puntuales como lo que hacemos nosotros, a lo mejor un paseo, un taller, sino que hubiera a largo plazo, por ejemplo, trabajos con centros escolares. Nosotras nos gustaría que estas actividades formaran parte del currículum, del temario. Y no nos gustaría que se quedara en algo anecdótico, que se llevan un día al alumnado. Tiene que haber un trabajo previo y un trabajo posterior. Ese es nuestro objetivo también, que nos gustaría una mayor difusión cambiando ya lo que es el sistema. O incluso en las facultades tampoco hay temario. Las estudiantes que vienen de universidad dicen que no hay apenas presencia femenina en los temarios de Bellas Artes, Filosofía, o sea, nada. Sí, la verdad que nosotros una de las motivaciones por las que nos parecía importante, ¿no?, y traer el proyecto y es cómo finalmente necesitamos la historia, ¿no?, para crear referentes. O sea, necesitas ver que otras han estado en otro sitio, han conseguido otras cosas como para, ¿no?, como para que surja esa semilla del creer que tú puedes, ¿o no? Entonces, la verdad es que deseamos que el proyecto vaya bien, que sí, es muy necesario. Hoy estamos grabando el programa, esta sección la estamos grabando a 21 de junio, y nos hemos tenido que enterar hoy mismo que los integrantes de la manada han quedado en libertad condicional y creo que, ¿no?, pone de manifiesto la importancia de seguir construyendo desde historia para atrás a día de hoy para que... Sí. No es la primera manada que hay. Sí, ya bueno, tenemos claro. Ejemplos de en la historia cercana que podríamos también usar para activar y trabajar desde lo colectivo para cambiar esto. Bueno, pues Mariela, muchas gracias por estar hoy delante de nuestros micros. Y un saludo y gracias al y nada, la mejor suerte al proyecto. Buen verano, ¿eh? Hasta luego. De Raíz es un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Bueno, en este último programa queríamos aprovechar para rescatar una y recomendar una entrevista que hizo nuestra compañera de Menos Lobos, que sabéis que ahora es un programa autónomo que se emite desde Radio Almaina, pero que en su inicio era una sección de este programa de Raíz. Y en la edición número 36, la compa de Menos Lobos entrevistó a Manolo Martínez, que era una persona que formó parte de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, y vino a presentarnos un proyecto porque esto fue hace como un par de temporadas, vino presentando un proyecto que en ese momento estaba buscando financiación para grabar un documental sobre la historia de este colectivo, ¿no?, de la COPEL. Y bueno, pues nada, queríamos contaros que el documental se hizo, estuvo girando y bueno, y hace unos meses se ha liberado y se puede ver en una plataforma de internet, en Vimeo, y nada, os recomendamos que lo veáis porque la verdad es que es súper interesante. El documental se llama COPEL, una historia de rebeldía y dignidad. Y nada, para despedirnos, le vamos a dedicar a toda la gente que lucha o que ha luchado desde las prisiones una canción de Perra Vieja, que la verdad es que es un grupo que a mí últimamente me ha fascinado. Bueno, últimamente ya hace tiempo que dejaron de estar en activo, pero bueno, cuando lo descubrí así en los últimos años, ha sido de esos grupos que te remueven y que dices wow, ¿sabes? Y en concreto os vamos a compartir con vosotras la canción que se llama La libertad o la muerte. Yo igual no te lograron cambiar. Y gracias por recordar. Incluso el filo de la muerte se puede dar más. Incluso durmiendo entre rejas se puede soñar. Que el miedo la rabia vence. Al miedo la rabia vence. Y gracias por demostrar que incluso cuando ya no queda se pueden sacar fuerzas para continuar. La libertad o la muerte. La libertad o la muerte. Programa de la semana. Y bueno, en esta ocasión, más que el programa de la semana, es el programa o los programas para todo el verano. Nos gustaría poder recomendar más programas. Esperamos que los programas que os vamos a recomendar, así un poco a modo de recopilación veraniega, sigan naciéndose durante el verano. De momento no han fallado, no lo aseguramos. Pero bueno, os vamos a recomendar unos cuantos. El más interesante que os traemos se llama básicamente Precarias. Se hace desde Agora Sol Radio en Madrid y dura una hora y pico por ahí y semanal. Y ya decimos, por ahora siguen haciendo. Va sobre el tema de la precariedad laboral, habitacional, y lo hace la Marea Precaria de Madrid. Y muy interesante. También os queremos recomendar otro par de programas musicales. Uno se llama Tres Cuervos, es de Músicas del Mundo y se hace en Radio Topo, y de 2 horas de duración y también semanal, con una muy buena selección musical. Y otro se llama Vericuetos, se hace en Radio Crash en Gijón y es de música no convencional, pero más tirando a improvisación y a grupos experimentales. Y por último, la última recomendación se llama Waves, es un programa de rap que se está empezando a hacer desde Radio Almaina como producción propia ahora, y nada, muy recomendable. Hacen un montón de secciones distintas de tipos de rap, hacen también historia del rap y también invitan a gente para que se eche ahí unas rimas. Bueno, y como vamos a estar un tiempo sin vernos, en este último programa también os vamos a recomendar que escuchéis Radio Libre, mucha Radio Libre, que escuchéis todos los programas de Radio Libre que se os pongan por delante, las radios libres de vuestras ciudades, de las ciudades que visitéis, que apoyéis los proyectos, porque, bueno, como siempre decimos, la radio es una herramienta súper potente, así que todas con ella. Y bueno, recomendamos sobre todo la página, hay una página web que es común de todas las radios libres del Estado que están asociadas en una red colectiva que se llama radioslibres.info y ahí tenéis un montón de información de los podcasts que se están produciendo, de eso de las radios libres, podcasts autónomos que están trabajando ahora mismo en el Estado. Así que os recomendamos que os deis una vuelta por esta web. Y en nuestro blog os dejaremos, como siempre, los enlaces de lo que os acabamos de recomendar. Así que también entrar en deraizradio.org. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bueno, y ahora sí que nos vamos, pero no sufráis, que solo vamos a estar fuera de la onda un par de meses. Y en este tiempo colgaremos en nuestro blog algunas reposiciones de programas de temporadas anteriores para que la espera no se haga tan dura. Bueno, y también por darle difusión a esos programas que hemos hecho en otras temporadas, que la mayoría de vuestras radios no ha sonado nunca porque llevamos poco tiempo. De hecho, invitamos a pasaros por nuestro blog www.deraiz.org y escucharos los podcasts de los programas que tengáis pendientes o de otras temporadas. Y nada más, que iremos avisando en nuestra página web y por las diferentes redes sociales que estamos utilizando cuando vamos a volver a la actividad. Así que no os vayáis del todo tampoco vosotras y no olvidéis que estamos aquí, ¿eh? Os mandamos un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte de todas las que hacemos de raíz.